Sí, gracias, Mer. Bueno, también partir por saludarles cada uno de ustedes, agradecer la invitación por poder formar parte de este diplomado, ¿no? Me parece súper interesante lo que nos planteaban en la apertura, este trabajo de articulación entre movimientos populares, universidad pública. Creo que una de las cuestiones de los grandes desafíos que tenemos desde la línea de la educación popular en el tiempo presente, ¿no? De hecho, acá en Chile estamos precisamente abriendo como la posibilidad de articular un trabajo en conjunto con la principal universidad pedagógica, y tenemos como principal piedra de tope el tema del financiamiento. La universidad pública acá no puede entender la lógica de la gratuidad, y nos están tironeando. Lo estamos planteando desde un movimiento de educación popular y de organizaciones, digamos, de carácter popular, muy en sintonía con lo que ustedes están señalando, y como que no cabe, ¿no?, dentro de la lógica neoliberal, esta forma de concebir los espacios formativos, autoformativos, de educación, etcétera, ¿no? Cuestión que creo que está y da cuenta de la relevancia y de la importancia de la apertura de estos espacios, y de que dialoguemos también las organizaciones y los países que estamos avanzando en esta disputa. Con respecto a lo que señalaba Mercedes, yo suelo agregar dos cositas, Mercedes, si me lo permites, que son muy están muy en sintonía con lo que planteaste. Es que, en primer lugar, toda esta comprensión de lo pedagógico en términos amplios, como planteaba Mer, es una lógica que sin duda que implica disputar lo que existe al interior del campo educativo y pedagógico, ¿no? Y eso lo podemos ver quienes somos profes, educadores populares, o quienes pasamos por la universidad en espacios de formación docente, que muchas veces la comprensión de la pedagogía está completamente tecnificada, reducida al manejo de ciertas didácticas, ciertos aspectos curriculares que sean funcionales, digamos, con la reproducción de la escuela tal cual es, ¿no? Y con la reproducción de nuestras prácticas como profes tal cual han sido, ¿no? Hay una suerte ahí de reducción del ejercicio del profesorado al de un mero implementador, un mero técnico que se dedica como a replicar lo que en el fondo pensaron y crearon especialistas o tecnócratas. Entonces, esta comprensión que está abriendo, que nos presentó la compañera, me parece que permite avanzar no en una lógica paralela, sino que en una lógica de confrontación con esas perspectivas más hegemónicas y neoliberales de entender la educación y la pedagogía. Y lo otro que quería señalar como segunda idea es que también, por lo menos acá en Chile, lo que venimos sosteniendo y discutiendo con respecto a esta relación entre los movimientos populares y la construcción de escuelas y espacios educativos, es que ha habido una reconfiguración, y hay una disputa y una lucha también por reconfigurar los límites de lo que se ha entendido por la escuela o por lo escolar, ¿no? Y en este sentido se han tomado como referencia algunos planteamientos del movimiento piquetero en Argentina, pero también del movimiento de pobladores y pobladoras aquí en Chile, que está luchando por el derecho a la vivienda, por la democratización de la ciudad, etcétera. En esta lógica de entender que desde la educación popular hay que luchar contra la escuela, sobre todo contra esa escuela que reproduce la desigualdad, la segregación, la división social del trabajo, no sé, esa escuela que en el fondo es funcional al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo, a todo eso. Hay que oponerse a ese modelo de escuela. Pero por otro lado, también hay que luchar desde la escuela, ¿no? Y reconfigurarlo desde la escuela. Y eso implica asumir que desde la escuela pública incluso hay fisuras, hay grietas, hay contradicciones en los cuales los educadores populares, los profes, las profes, etcétera, podemos tensionar, podemos pujar para ensanchar esa grieta o para abrir espacios de participación democrático, etcétera. Y a su vez, la misma línea del desde, construir experiencia educativa desde la escuela e ir generando escuelas propias, ¿no? Todo esto que señalaba la Mer, escuela donde en el fondo acá tiene mucha fuerza el concepto de la autogestión, ¿no? Escuelas autogestionarias o escuelas de gestión comunitaria. El movimiento estudiantil en Chile levantó la consigna de escuelas con control comunitario, que es un poco esta misma premisa, ¿no? Tomando decisiones sobre asuntos presupuestarios, asuntos curriculares, asuntos pedagógicos. Las comunidades con poder, ¿no? No, no esta participación consultiva y meramente formal, ¿no? Que declara como la política pública, por lo menos en nuestro país. Y por otro lado, el reconocimiento de que los espacios educativos trascienden, desbordan y superan con creces a la institución escolar, ¿no? Va a estar más allá, la lógica del contra la escuela, desde la escuela y más allá de la escuela. Y ahí está toda esta dimensión que nos señalaba Mercedes, ¿no? Esta lógica de que en los espacios asamblearios, en los espacios organizativos, en los momentos de lucha que están muy presentes dentro de ahí hay aprendizaje colectivo potentísimo. Y eso yo creo que los países que hemos vivido recientemente procesos de revuelta popular, de movilización álgida, nos damos cuenta que ahí hay un proceso de aprendizaje colectivo que no tiene parangón con la posibilidad de levantar cientos de espacios de formación política. La movilización popular, la resistencia, la rebelión así en la calle, el proceso descarnado de enfrentamiento, si se quiere, así más brutal como se ha vivido en Colombia, en Chile, en Ecuador, etcétera, en Brasil también. Ahí surgen aprendizajes potentísimos, ¿no? Y que hay que tomar y profundizar y todo eso. Con eso, con esa idea, Mer, quería solo para pa este primer puntito. Fabio. Sí. Retomo yo entonces. El punto que particularmente me quería detener son dos grandes cuerpos, ¿no? Gigantescos, y que solamente vamos a esbozar algunas cuestiones para que a partir a lo mejor de la conversación o del trabajo en talleres podamos ir profundizando, y que dice relación con cómo desde la investigación, acción participativa y la educación popular se va problematizando y se va profundizando en esta idea del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, lo primero que habría que decir en términos generales es que cuando hablamos de la investigación, acción participativa, yo diría que hay que reconocer para el mundo que estamos hablando de uno también de los grandes legados de América Latina, ¿no? Cuando uno revisa cualquier texto que refiera, por ejemplo, al tema de la historia de la idea, historia de la cultura en América Latina, en general se encuentra con la importancia del legado de la teología y la filosofía de la liberación, las teorías de la dependencia y el desarrollo, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, y también empieza a aparecer con mucha fuerza todo el tema que está asociado con la sociología de sociología de la liberación y todo lo que tiene que ver con esta trayectoria de la investigación-acción participativa, ¿no? Por supuesto que ahí hay figuras emblemáticas como Orlando Falsborda, este sociólogo colombiano, que va a tener numerosos textos que abordan esta propuesta epistémica, metodológica y también política, pero incluso en México uno puede encontrar ya en textos de fines de la década del 60 en Pablo González Casanova, ¿no? El famoso ensayo ese de la sociología de la explotación, numerosas reflexiones sobre la importancia de ir produciendo ciencia popular, ciencia rebelde, ciencia subversiva, como se va a llamar también dentro de las discusiones del periodo, ¿no? En general, cuando estamos hablando de investigación, acción participativa, hay que reconocer que hay una apuesta ahí teórica, política, porque en el fondo la producción de conocimiento esté inscrita, esté vinculada con la acción política, ¿no? Y que por tanto la producción de conocimiento, por así decirlo, surja a partir desde un lugar asociado al compromiso con los sectores populares, con las clases, digamos, oprimidas y explotadas, con los marginados de la ciudad y el campo, etcétera. No hay una suerte ahí de vinculación directa, de compromiso ético, político, filosófico, y de preocupación porque en el fondo la investigación sirva para los intereses y para las causas, emancipatorias de los sectores subalternos, ¿no? Evidentemente todo esto implica cuestionar y abrir una reflexión profunda sobre el sentido y la función social de la investigación, ¿no? La investigación al servicio de la grande industria farmacológica, de la grande industria armamentista o la investigación al servicio de los sectores en lucha, ¿no? Hay toda una discusión y muchas consignas que han pintado numerosas paredes de las universidades de América Latina porque el saber esté al servicio del pueblo, ¿no? Al servicio de la clase trabajadora. Y todo eso, digamos, es uno de los principios que está detrás de esta comprensión de la investigación, acción participativa, y bueno, que va a alimentar otras conceptualizaciones, ¿no? La idea de la investigación militante, la investigación colaborativa, Nosotros les pusimos y les compartimos, Mercedes sugirió ahí la lectura de un texto de una compañera referente de estas temáticas, que es la profesora Norma Michi, ¿no? De Argentina, y que va profundizando en este tránsito, ¿no? De la investigación, acción participativa hacia la investigación militante, y va generando como reflexión histórica, va como historizando también todo ese desarrollo dentro del texto. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ya. Si retomamos también otra tradición tan rica y tan potente y tan relevante a escala planetaria, producida desde América Latina, sin duda que llegamos al tema de la educación popular. Y investigación, acción participativa y educación popular son hebras que están completamente entrelazadas, no articuladas, se vinculan y se potencian permanentemente. Y cuando hablamos de la corriente latinoamericana de educación popular, de nuevo, un gran personaje que este año estamos celebrando los 100 años de su nacimiento, se están desarrollando múltiples actividades políticas, culturales, educativas y reflexión, digamos, amplia a lo largo del mundo, no solamente de América Latina, en torno a su legado, que es la obra de Paulo Freire, ¿no? Y sin duda que en la obra de Freire, que podríamos decir no es el único educador popular, ni tampoco el primero en conceptualizar una pedagogía transformadora como educación popular, pero sí Freire va a lograr en la década de los 60 generar una suerte de síntesis, una suerte de reflexión, digamos, mucho más orgánica, mucho más organizada, sistemática y coherente con respecto a lo que sería una propuesta de educación o de pedagogía, digamos, emancipatoria o liberadora. Desde la educación popular, aquí tenemos algunas ideas que podríamos decir están ahí sobre la base de lo que es la educación popular. Me imagino que también ustedes de sus organizaciones tendrán muchos elementos que decir, ¿no? Pero sin duda que cuando hablamos de educación popular estamos hablando de procesos educativos vinculados a organizaciones populares y sus procesos de lucha. Eso es importante porque lo diferencia de una conceptualización de la educación popular que viene desde el siglo XIX, levantado incluso por la oligarquía o por los grupos dominantes, pero que también de repente se escucha en la actualidad, que es como la educación dirigida al pueblo, ¿no? La educación que se impulsa desde el Estado hacia las masas. Y esa discusión la va a dar vuelta desde Simón Rodríguez. Uno encuentra vestigios de que se empieza a dar vuelta, ¿no? La educación popular se refiere a esos procesos educativos que son desarrollados y son levantados desde abajo, ¿no? Desde las organizaciones populares, Freire va a decir, con las y los oprimidos, ¿no? No para, sino que con, de la mano de, trabajando en conjunto, comprometidos, etc. Entonces, bueno, se reivindica ahí el tema del protagonismo de los sujetos en la interpretación del mundo y en la proposición de práctica, cuestión que también va a ser como súper interesante para las discusiones al interior del marxismo en la época. Recordemos que la relevancia ahí, por ejemplo, de Althusser, del estructuralismo, de toda esa idea en la década del 60, donde prácticamente el sujeto estaba prácticamente condicionado a reproducir las estructuras de dominación. Bueno, Freire va a poner en valor la acción del sujeto, la agencia del sujeto para impulsar procesos de transformación y de cambio. Va a poner énfasis en la idea de los saberes populares, un concepto que va a ser también transversal en Freire, ¿no? Cómo los saberes populares son fundamentales para una educación emancipatoria. Yo me quedo ahí con una reflexión que una pequeña cuña, una investigación que estuvimos haciendo acá en Chile sobre la vinculación, por ejemplo, de Freire con Gramsci, ¿no? Y algunas compañeras que habían trabajado con Freire y mientras estaban desarrollando procesos de alfabetización campesina acá en la década del 60, nos contaban que dentro de los espacios de formación que tenían en los institutos en los que estaban trabajando, empezaron a leer a Gramsci, ¿no? Y Freire se impresionó mucho con esta idea este concepto de los núcleos de buen sentido de la cultura popular, que es una idea gramsciana que en el fondo, y que Freire la va a desarrollar también a lo largo de su obra, ¿no? Y es que en el fondo no se trata de ensalzar tampoco y de endiosar, de entronizar, de divinizar la cultura y el saber popular, ¿no? Porque en el saber popular también existe una comprensión, no sé, misógina de entender la realidad, autoritaria, machista, individualista, etcétera. Entonces, se trata de ser capaces de reconocer cuáles son los componentes del saber popular y de la cultura popular que tienen un sentido transformador, que tienen una perspectiva emancipatoria, para que desde la educación potenciemos esos saberes populares, esos saberes que están asociados a la solidaridad, a la resistencia, al apoyo mutuo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que problematicemos y que, por supuesto, intentemos superar aquellos saberes que reproducen prácticas de opresión, de discriminación, de desigualdad, etcétera, ¿no? Eso, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Insisto, son algunas cuestiones muy generales. Se podríamos hablar y discutir mucho sobre cada uno de estos puntos. Algunos presupuestos en general compartidos por la investigación, acción participativa y por la educación popular, creemos que hay ahí una suerte de reivindicación del esquema este que en el fondo da vuelta a esta lógica de que la producción de conocimientos, de saberes, de que la investigación tiene que organizarse en función de una relación sujeto-objeto, ¿no? O la lógica de Freire en práctica, en clave más educativa, lo va a plantear bajo la lógica de la pedagogía bancaria, ¿no? El educador depositario del saber y el educando tabula rasa, sujeto ignorante, sin memoria, huérfano de cultura, etcétera, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de romper esa lógica de entender las relaciones sociales, entendido al otro como un objeto, como un sujeto pasivo, como una cosa, y reivindicar una relación entre pares, ¿no? Entre sujetos. Por tanto, entre personas que son depositarias de memoria, de conocimiento, de proyectos, de etcétera, ¿no? Y el conocimiento científico y la producción de un conocimiento de una ciencia rebelde, una ciencia popular, una ciencia subversiva, tiene que partir de esa primera premisa, ¿no? Nos estamos relacionando entre sujetos, no podemos objetualizar a las comunidades, a los movimientos, a los pueblos, a las naciones, etcétera. Esa cuestión yo creo que es súper importante porque también permite tensionar algo que vamos a ver un poquito más adelante, que esta lógica tan asociada, y lo dice el texto de la Norma Michi, también lo vienen discutiendo numerosas organizaciones en América Latina, que es la lógica del extractivismo académico, ¿no? Que es asumir que podemos llegar a una comunidad, digamos, usufructuar de sus saberes, de sus perspectivas. Llenar nuestras investigaciones de una serie de insumos que ellos nos proveen, ellas nos proveen, y eso transformarlo en artículos académicos, ¿no? Pero en el fondo detrás de eso no hay ningún vínculo, ninguna retroalimentación, ningún trabajo en conjunto, son investigaciones que no responden tampoco a sus necesidades. Entonces hay una lógica ahí también de despojo de saberes, ¿no? De apropiación de saberes y una lógica esa muy colonial, muy moderna. Muy neoliberal también de entender la relación entre quienes investigan y los pueblos y las comunidades. La vinculación del conocimiento científico con los saberes populares, ahí hay todo un tema que efectivamente apuesta por romper esa jerarquía, esa relación tan asimétrica del poder entre unos y otros, y el compromiso, por otro lado, de la ciencia y de la educación. Con la política y con la ética, ¿no? Hay que reconocer que la producción de conocimiento científico responde a intereses ético-políticos, ¿no? Y la producción y el levantar espacios educativos también, ¿no? Es intrínseca y naturalmente política, ¿no? La producción de conocimiento y de saberes, así como el desarrollo de los espacios educativos. Cuestión que genera urticaria para quienes reivindican una educación neutral, supuestamente científica, toda esta idea del conocimiento como limpio, puro, descontaminado, cuestión que le encanta a la derecha, ¿no? A la derecha cuando empezamos a discutir en los espacios educativos la revuelta, la violación a los derechos humanos, a denunciar las prácticas de violencia hacia las comunidades y los pueblos mapuches. Acusan inmediatamente a los educadores de estar ideologizando, de estar politizando, de estar en el fondo saliéndose, ¿no? De supuestamente esa ciencia y esa educación neutral, desinteresada, aparentemente neutral y aparentemente desinteresada, ¿no? Bueno, y esta idea de que la investigación también se puede entender como proceso educativo y la educación como proceso investigativo, una posibilidad ahí de sintetizar y de ir encontrando estas dos tradiciones, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, con respecto a este punto del esquema sujeto, sin duda que ahí hay una cuestión que sin duda que es fundamental, que esta lógica de un modelo democrático al momento de entender la producción de conocimiento y educación, ¿no? Digamos, se rompen lógicas autoritarias, se rompen lógicas bancarias, pero yo diría que un modelo democrático radical, ¿no? No es la democracia liberal representativa, sino que un modelo democrático subversivo, ¿no? Apuesta por transformar de verdad las relaciones de poder, y eso implica concebir completamente de otra manera la investigación y la educación. Hay participación real y activa, ¿no? No esta participación como señalábamos hace un rato atrás, como consultiva, desvinculada del poder resolutivo y del poder deliberante de las comunidades. Tiene que haber una participación real, tanto en la definición, por ejemplo, de los temas de investigación. Ahí hay numerosas investigaciones y trabajos desarrollados en la línea de la investigación acción participativa y la investigación militante que señalan que desde la definición del tema, del problema de la investigación, tiene que estar la participación activa de las comunidades, ¿no? Y puesto que de lo contrario muchas veces se asume más bien una participación funcional o con niveles de participación más bien restringidos, ¿no? Hay que participar desde el inicio hasta el fin porque tiene que servir a las luchas y a las necesidades de las comunidades y de los pueblos. Bueno, este esquema también sujeto-sujeto implica un eje de articulación entre investigación, participación, educación, promover una relación dialógica, bilateral y de aprendizaje mutuo entre sujetos, ¿no? La lógica de la reciprocidad simétrica y la horizontalidad. El tema ahí del reconocimiento al otro es una cuestión fundamental, ¿no? Si no hay un reconocimiento del otro como un sujeto legítimo, con sus experiencias, con sus memorias, con sus saberes, con sus conocimientos, es muy difícil desarrollar una relación simétrica con el otro, ¿no? Es muy difícil no reproducir una lógica de instrumentalización, implica, digamos, un reconocimiento radical del otro como un sujeto, de la otra como un sujeto legítimo. Bueno, y el investigador ocupa un rol diferencial, pues, de coordinar, de educar, de tratar de impulsar participación, ¿no? Muy en la lógica, si se quiere, a lo mejor gramsciana del intelectual orgánico, ¿no? Impulsa procesos de síntesis, de participación, organización, etc., ¿no? La siguiente, porfa, si puede ser. Gracias. Con respecto a la vinculación entre conocimientos y saberes, hago una pequeña pausa porque después me quedan tres láminas. No sé si Mer tenía algo hasta acá que quieras agregar o sigo nomás. No, seguí nomás. Solo decir que un poco estamos reponiendo estas dos perspectivas, no solo porque aportan un montón de elementos para pensar el diálogo de saberes, sino que también inspiran las prácticas concretas de las organizaciones y de los movimientos que recuperan estos idearios, y cada vez más, no solo el de la educación popular, sino que también están pensando, bueno, esto lo vas a decir, pero en formar a sus propios intelectuales. Ya. Entonces, este punto de la vinculación entre conocimiento y saberes tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar está la importancia y la centralidad, Mercedes ya lo dijo también hace un rato atrás, de recuperar y de poner en valor saberes que en general por parte de las instituciones académicas y por parte de las instituciones escolares han sido más bien marginados, ¿no? Saberes ancestrales, saberes populares, saberes colectivos, saberes no científicos. No es extraño, por ejemplo, reconocer en procesos de movilización popular la reivindicación de estos saberes, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, mapuche en la actualidad acá en Chile, reivindicando formas de relacionarse con la naturaleza, reivindicando medicina natural, reivindicando la lengua, reivindicando, reivindicando una serie de juegos y de deportes asociados a su cultura, las organizaciones feministas reivindicando el tema de la importancia del conocimiento del cuerpo, reivindicando el tema de una educación sexual integral, reivindicando el uso que se da dentro del espacio escolar a las canchas de fútbol, no sé, cuestiones de que uno podría decir, estos saberes que están como fuera de lo institucional, muchas veces están ahí en la punta de las demandas, de las reivindicaciones, de las luchas también de los movimientos populares, ¿no? Es una cuestión así que desde la investigación acción participativa y desde la educación popular tiene gran relevancia hacer, a prestarle oreja, a prestarle mucha atención a esas como demandas también de reflexión, de saberes y de conocimiento. Por otro lado, reconocer que hay saberes y conocimientos diferentes, pero no desiguales, ¿no? Igualdad en la capacidad de enunciarlos y de compartirlos. Toda esta lógica creo que tiene que ver, hay un profe que a mí me gusta mucho, un profe argentino que habla del Carlos Cuyen, un filósofo de la educación, que habla de que existen saberes disimétricos, ¿no? Que rompe un poco esta discusión entre los saberes asimétrico, es decir, solamente hay unos saberes que tienen más poder que otros, o saberes simétricos que es importante horizontalizarlo y que sean todos iguales, sino que se pasa por reconocer que existen saberes diferentes, ¿no? Que en los espacios educativos, y ese es el concepto de la disimetría, hay saberes diferentes y esos saberes diferentes tenemos que ser capaces de movilizarlos, ¿no? Y de ahí ponerlos dentro de un proceso educativo y de reflexión que permita permearlos mutuamente. Yo le agregaría a este puntito el tema de también de la importancia, por lo menos una gran discusión que creo que está abierta también dentro, lo veo con mucha fuerza dentro de la sociedad chilena, la importancia también de democratizar los saberes académicos, disciplinares, científicos, ¿no? A partir de la consigna de que el saber científico también es un saber que se produce a costa del trabajo de la clase trabajadora y de los sectores populares. Por tanto, democratizar su acceso, democratizar su utilidad también, responde a una lucha por democratizar algo que se construyó a espaldas de la clase trabajadora. Entonces ahí también hay una demanda sobre el tema de los saberes que me parece importante. Eso yo creo que polemizaría un poco con el trabajo de la profe de la Norma Michi, porque, no sé, lo leí justo hoy día antes de la sesión para refrescar algunas cosas, y creo que igual termina dicotomizando, no termina siempre señalando el saber como académico y científico como un saber que está en la otra vereda, que está en la vereda de la dominación, y muchas veces se olvida que es un saber que también ha sido construido a costa de, a espaldas de, ¿no? Y que recuperarlo también es parte de las luchas por el saber y por el conocimiento. Bueno, la vinculación entonces entre conocimiento y saberes implica también esta idea de reivindicar de trabajar esto de la directividad del investigador, educador popular, ¿no? Ya lo decíamos recién, trabajando en seleccionar, organizar, cuestionar y encaminar los procesos grupales de producción crítica. Legitimación y validación académica y social de los conocimientos generados, cuestión que es fundamental. No hay investigación, acción, investigación militante que no trabaje este tema, ¿no? El tema de la es fundamental socializar, pero es también fundamental legitimar con las organizaciones populares los conocimientos que estamos produciendo. Por lo mismo es que la investigación no puede, la investigación acción participativa, la investigación militante, no puede distanciarse en ningún minuto del proceso de producción de saberes de las organizaciones populares. Y es necesario ese diálogo y esa retroalimentación sistemática y permanentemente, ¿no? La relación ciencia, educación y política, algo de esto creo que dijimos, ¿no? Pero Sin duda que hay un planteamiento en estas dos tradiciones de que tanto la producción de saberes como la construcción de espacios educativos tiene que ser parte de un proyecto mayor, ¿no? De un proyecto colectivo, popular, emancipatorio, y esto implica sin duda un posicionamiento político, ¿no? Un posicionamiento político, yo decía también un posicionamiento político y ético que nos permite comprometernos con prácticas de transformación. Permite comprometernos con acciones, digamos, políticas que apuestan por impulsar cambios en nuestra sociedad. Entonces, aquí no hay ninguna pretensión de neutralidad, ninguna pretensión de universalidad, ninguna pretensión de asepsia en la producción de conocimiento, sino que más bien es conocimiento orientado abierto y explícitamente a la transformación social, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una idea súper potente, la idea de la producción de saberes comprometidos ético y políticamente con los que luchan. Cuestión que le hace ruido a la academia, le hace ruido a muchos investigadores, digamos, son perspectivas que están en pugna, que están tratando de ganar siempre terreno, pero que efectivamente permanentemente son puestas como en cuestión, ¿no? Son marginalizadas, son cuestionadas, digamos, por las universidades y por los espacios académicos. No es raro que si es que alguien quiere hacer una investigación militante, incluso una investigación centrada en la lógica de la sistematización de experiencia, lo puedan cuestionar en términos epistemológicos, en términos metodológicos y ponerle algunas trabas para que esas tesis y esos trabajos no los puedan desarrollar, ¿no? Son planteamientos que en ese sentido están también en pugna dentro de las universidades. Y después lo último, el último puntito que por lo menos tenía yo para que desarrollar de acuerdo a la presentación, si pueden pasar a la próxima lámina, esta idea de que en el fondo cuando hablamos de diálogo de saberes hay que profundizar en una perspectiva compleja, no idealizada en el diálogo de saberes. Cuando hablamos de diálogo de saberes, esto implica reconocer inmediatamente que hay saberes construidos de manera asimétrica. Y eso implica reconocer que también hay saberes en pugna, ¿no? Saberes que se confrontan permanentemente. Hay varios educadores populares, que Marco Raúl Mejía, por ejemplo, en Colombia, que dice, no podemos hablar de diálogo de saberes sin hablar de confrontación de saberes. Tenemos que reconocer que los saberes tienen una relación directa con el poder, hay una vinculación así entre saber y poder que es imposible de omitir. Y que es importante como tenerla ahí, ¿no? Con claridad sobre la mesa. Y que, por supuesto, responde también a la distribución desigual de capital social, económico, cultural dentro de la sociedad latinoamericana. Entonces, bueno, yo creo que detrás de toda esta lógica de diálogo de saberes populares, ahí en el textito que les dejamos y que les propusimos, hay numerosas aristas como para profundizar, ¿no? La idea de que los saberes populares son complejos, son multidimensionales, que a diferencia de los saberes académicos no son fragmentarios, no son específicamente disciplinares, sino que son mucho más integrados, ¿no? Y ahí hay una cuestión muy vinculada con la idea de la praxis, ¿no? El saber popular y el diálogo de saberes está vinculado con la praxis de los sujetos, con esta articulación entre lo teórico y lo práctico, la reflexión y la acción, la palabra y el hacer, ¿no? Todas esas cuestiones que están ahí a la base de lo que son los saberes populares y la importancia de impulsar estos procesos de diálogo o la ecología de saberes, como le llama también Boaventura, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí, Mer. Bien, entonces, con respecto a esta como diferenciación o esta idea de entre saberes locales y saberes populares, yo creo que hay una reflexión que o una distinción que hacer con respecto a la dimensión territorial, ¿no? De los saberes, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor la idea de los saberes locales, lo estamos reduciendo a lo mejor a una dimensión escalar de la producción de saberes, que es la escala del territorio más específico, ¿no? El territorio barrio, el territorio localidad, no sé, comuna, el territorio, si quiere, incluso a lo mejor regional, ¿no? pero tiene un límite escalar, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de saberes populares, creo que tiene una dimensión más multiescalar, ¿no? Los saberes populares pueden desplegarse a nivel de territorio local, a nivel de territorio nacional, a nivel de territorio latinoamericano. Creo que se podría hacer una distinción ahí entre saber local y saberes populares en clave multiescalar, ¿no? En clave de cuál es como la dimensión del territorio que podríamos considerar que aborda cada uno de estos, ¿no? Sin, por supuesto, señalar que son categorías que sean dicotómicas, no antagónicas, sino que más bien son categorías que se complementan. Saberes populares, podríamos decir, se configuran a partir de saberes locales, de eso no me cabe ninguna duda, y los saberes locales también tienen una dimensión, un componente popular. Pero la idea de lo local, creo yo que no necesariamente tiene como esa dimensión más política de lo popular, ¿no? Lo popular en clave de un sujeto explotado, oprimido, y en clave de la construcción de un proyecto emancipatorio. La idea del saber local, digo, puede haber producción de saber local en un barrio de los grupos más enriquecidos, ¿no? De la sociedad, de alguna sociedad latinoamericana. Hay saber local en... Digo, saber local no tiene como un horizonte de construcción, ni está vinculado particularmente, no tiene como un componente de clase, si se quiere, ¿no? Plantear en esa clave. Entonces, a lo mejor también ahí podría haber otra distinción que pueda servir para darle alguna vuelta a estos dos conceptos. Desconozco, eso sí, si es que hay algún tipo de texto que matice o que plantee alguna diferenciación entre estas dos categorías, pero de todas maneras, súper interesante la pregunta.